Larga duración, la discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. Si no fuera por la contundencia de toda la obra del trompetista Miles Davis, se podría afirmar con cierta seguridad que la década del 50 fue su era de oro. En esta época, Davis llega a su primera madurez y experimenta un proceso de fluidez creativa notable. Miles Davis había iniciado los años 50 con sus primeras grabaciones como líder de un grupo, y luego de algunos años, en que grabó de 2 a 3 discos por temporada, llegó a una primera encrucijada. Ganaba buen dinero, tenía una familia, un contrato con una discográfica grande y gozaba del respeto y la admiración de la comunidad musical. Pero sus primeros cuartetos y quintetos, con músicos tan jóvenes y talentosos como él, ya estaban disueltos, y el fin de la década se parecía mucho a un gran signo de interrogación. Siempre en la búsqueda de desafíos y nuevos rumbos, en 1958 Miles compuso y ejecutó la música de una película francesa llamada Ascensor al Cadalso y se encaminó, sobre esa base de experimentación visual y sonora, a la grabación de una de sus obras maestras, Milestones. Para la ocasión, volvió a reunir a su ya legendario quinteto e incluso lo amplió. En las dos sesiones de grabación del 4 de febrero y el 4 de marzo de 1958, estuvieron juntos en el estudio Miles Davis en trompeta, John Coltrane en saxo tenor, Julian Cannonball Adderley en saxo alto, Red Garland en piano, Paul Chambers en contrabajo y Philly Joe Jones en batería. Presentamos hoy, en larga duración, Milestones de Miles Davis. We'll be right back. Larga duración. La discoteca de Radionauta. Thank you. larga duración, una hora hurgando en la discoteca de Radionauta. Ya por aquellos años, de fines de los 50, Miles Davis era un hombre relevante en un Estados Unidos segregado. Nacido en St. Louis en 1926, Miles había estudiado piano por orden de su madre, quien aspiraba a que su familia se pareciera al modelo blanco de los años 30. Sin embargo, la vida del pequeño Miles empezaría a cambiar cuando un amigo de su padre le regaló una trompeta. Esa caricia del destino sería condescendida por Miles con la ambición de su adolescencia. Mientras contentaba a su madre cumpliendo con su educación formal y practicando al piano, recorría la noche de St. Louis con su trompeta. La ciudad era un paso obligado para las bandas de jazz que cruzaban de norte a sur, bordeando el río Mississippi. De Chicago a Nueva Orleans, músicos de todas partes del país pasaban por esa ciudad, que incluso tenía su propio sonido, el sonido de St. Louis, que Miles no tardó en aprender de un trompetista llamado Clark Terry. Incluso fue en esa ciudad donde Miles vio por primera vez a Dizzy Gillespie y a Charlie Parker, los dos músicos que cambiaron la música de su tiempo. Miles perseguiría ese sueño. En septiembre de 1944, con 19 años, Miles Davis desembarca en Nueva York para estudiar en el Instituto Juilliard. Pasé mi primera semana en Nueva York y gasté todo mi dinero buscando a Charlie Parker, le contó Davis a la revista Downbeat en marzo de 1958. Y no solo halló a Parker, con quien grabó y a quien hospedó durante algún tiempo en su departamento, sino que encontró lo que él quería ser, un músico de jazz. Tras algún tiempo de una doble vida, durante el día estudiaba en Juilliard y por las noches iba a los bares de la calle 52 a tocar y escuchar a los Beboppers, Davis dejó los estudios de música y comenzó su carrera profesional. Continuamos escuchando Milestones, de Miles Davis. We'll be right back.

Larga duración. La discoteca de Radionauta. La historia de Milestones, el disco que estamos escuchando, comienza en el verano de 1957. Por aquellos días, en el café Fight Spot de Nueva York, el pianista y compositor Thelonious Monk hizo una serie de presentaciones con su grupo en el que se incluía al saxofonista John Coltrane. Coltrane era un talento joven que ya había tocado con Miles Davis hasta que se enemistaron. El saxofonista había desarrollado una adicción a la heroína y en los años 50 Miles era un líder estricto con esas situaciones. No reprimía el uso de drogas, pero sí obligaba a sus músicos a tratarse si se convertía en una dependencia. Aquel verano, en el que Coltrane estaba recuperado y Miles se contaba entre el público que cotidianamente iba a escucharlo, se apuró el reencuentro. Davis se convenció de que Coltrane era el mejor saxofonista desde Charlie Parker y lo convocó para su nuevo grupo. Coltrane aceptó. «Cuando regresé», contaría el saxofonista, «encontré a Miles en medio de otra etapa de su evolución musical. Estaba interesado en los acordes por los acordes mismos. Usaba motivos con melodías y direcciones de acordes libres y fluidas. La música de Miles me daba mucha libertad. Era un enfoque hermoso». El otro saxofonista en regresar al grupo de Davis fue Julian Cannonball Adderley, que recordaba: «Aprendí mucho en aquella época, sobre los silencios cuando se toca un solo, por ejemplo. Miles es un maestro de la moderación, y me enseñó más sobre los acordes, como también Coltrane. Coltrane sabe más de acordes que cualquiera, y desde el punto de vista del líder, aprendí observando a Miles cómo introducía un material nuevo en la banda sin cambiar el estilo del grupo. Cuando era necesario cambiar un poco el estilo, Miles lo hacía con una sutileza tal que nadie se enteraba». Davis tenía en tanta estima a Adderley y a Coltrane que por aquella época colaboró con ambos en proyectos paralelos. En Something Else, el disco del grupo de Adderley, y en Le Grand Jazz, un álbum del compositor francés Michel Legrand, donde Davis y Coltrane comparten cartel. Continuamos escuchando Milestones, de Miles Davis. Oh, larga duración. Hay cosas que son mucho más mágicas y reveladoras así. Cuando quedan suspendidas. We'll be right back. Larga duración, donde los discos se escuchan de principio a fin. The house that Jazz built, Jazz Limited in Washington, D.C. Motivating power, Miles Davis and the All-Stars. Con esta composición de Thelonious Monk, Straight No Chaser, finaliza Milestones, el disco que Miles Davis editó en septiembre de 1958. El trabajo continuó con el nivel de excelencia musical y creativa que se había iniciado con Miles Ahead de 1957 y que seguiría en Kind of Blue en 1959. Milestones, además, es considerado un punto crucial en el desarrollo del jazz modal, un estilo que John Coltrane exploraría en todo su esplendor durante la década del 60. Davis, en cambio, mantendrá el camino que distingue su historia, un continuo movimiento y relectura del jazz sin estacionarse en ningún estilo en particular. Después de Milestones y Kind of Blue, sus discos más modales, dará un volantazo para crear otra obra maestra, pero totalmente diferente, Sketches of Spain, un trabajo compuesto a cuatro manos con su amigo Gil Evans, que se basaba en la tradición musical española y que no se sostenía sobre un ensamble de jazz, sino sobre una orquesta completa. Pero para no desviar la atención, volveremos a aquellas sesiones de grabación en el estudio que el sello Columbia tenía en la calle 30 de Nueva York para escuchar versiones alternativas a las que quedaron en el disco que acabamos de oír. Presentamos hoy, en larga duración, Milestones, de Miles Davis. We'll be right back. Larga duración. La discoteca de Radionauta.